Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a quedarnos con una cita que va a tener lugar en nuestra comarca, en la Sierra de Cádiz, y que va a abrir lo que es la temporada automovilística en Andalucía. Hablamos de la subida al Gar, que celebra pues sus 27 ediciones este próximo fin de semana, con predicciones meteorológicas no muy halagüeñas, como pueden comprobar. Fin de semana que parece que va a estar pasado por agua. 41 pilotos inscritos en esta prueba, a falta de que se confirme oficialmente esa lista de inscritos, van a participar este fin de semana, entre ellos pues unos cuantos pilotos de escudería Ubrique. Van a tomar la salida y van a iniciar, como decimos, la temporada. La subida al Gar, una de las pruebas ya míticas del calendario andaluz, va a abrir ese campeonato de Andalucía de montaña, y con las características propias de estos dos últimos años. Ya saben que el trazado, el tramo, se alargó en 350 metros con la idea de poner la línea de salida antes de donde tenía lugar en las ediciones anteriores. Con eso, como hemos dicho, se logró alargar la longitud de un tramo que es uno de los más cortos también del campeonato. Esta subida al Gar comenzará el sábado por la mañana y con esas verificaciones administrativas y técnicas, lo puramente deportivo llegará a partir de las 3:30 de la tarde, y el domingo por la mañana también tendremos mangas de entrenamientos oficiales y subidas oficiales a partir de las 10:30 de la mañana. Enseguida vamos a estar hablando de esa subida al Gar. Insistimos, es la primera prueba del motor, la primera prueba automovilística de este 2018 en nuestra comunidad, en toda Andalucía. Junto a lo que va a ser esta subida al Gar, hoy vamos a quedarnos también hablando de baloncesto, de lo que hicieron los equipos del Cabu el pasado fin de semana. El Fercabe Cabu Cadete sumó una nueva victoria, la 12ª, y ya pues se encuentra muy cerca de asegurarse matemáticamente la primera posición. Tan solo quedan 6 jornadas para cerrar la liga regular, y por ahora, a falta, como hemos dicho, de esas 6 jornadas, encabeza la tabla con 2 victorias de ventaja sobre el DKV San Fernando, que es el segundo clasificado, y por lo tanto la otra plaza que dará derecho a jugar los playoffs, y 3 victorias sobre el DKV El Puerto. Además, el próximo fin de semana se mide al colista aquí en casa. Parece que, aunque no está todo hecho, todo parece indicar que el conjunto del Cabu va a terminar esta liga regular en esa primera posición y con opciones reales de llevarse ese título que se les resistió el pasado año. Sin duda será el equipo favorito este año a conseguir el título provincial en este nivel B. Y además de eso, también tenemos o tuvimos este fin de semana 2 encuentros más, el del Cabu Infantil de primer año, que, bueno, le tocó bailar con la más fea, el equipo líder invicto de la categoría, la Unión Linense de Baloncesto, que, bueno, pues se fue de Ubrique con una victoria aplastante por 34-80. Mientras que en el otro extremo tenemos al Cabu Femenino, que en este caso se medía al colista de su categoría, el San Felipe Neri Rojo, en Cádiz, y ganaba por 11-51, lo que le sirve para sumar su 6ª victoria. 6 victorias y 6 derrotas tiene el equipo que dirige José Antonio Orellana. Además de eso, también vamos a hacer referencia al ciclismo, al segundo rally Paterna Bike Diego González, donde el ubriqueño Jorge López Janeiro terminó en la segunda posición de la categoría Master 40. También vamos a hablar de 2 campeonatos de Andalucía de atletismo en pista que tuvieron lugar el pasado fin de semana, el de Antequera, que era el campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta, y otro en Carmona, el campeonato de Andalucía zona occidental sub-12, en la que participó Luis Zecaría Gálvez Campos. En la primera, en el primero de los campeonatos, tuvimos a Francisco Javier Jaén Moreno. También hablaremos del Maratón de Sevilla, de la, o la Maratón de Sevilla, como quieran decirlo, donde hubo presencia de corredores ubriqueños y donde sin duda la nota más destacada fue la de el segoviano Javier Guerra, Javi Guerra, que terminó en cuarta posición y hasta el último kilómetro de la maratón pues tuvo opciones de pelear por la victoria final junto al grupo de africanos. De hecho, Javi Guerra marcó en meta un tiempo de 2 horas 8 minutos 36 segundos, que es la mejor marca personal, la marca que le sirve también para proclamarse campeón de España, y además ha sido la mejor marca este año en territorio nacional y la mejor marca de un hispano en los últimos 12 años. Y si el tiempo no lo permite, también nos acercaremos a la segunda edición del Trail Extremas Sierras de Montejaque, que se celebró el pasado fin de semana y que para muchos ha sido el último test antes de lo que va a ser la gran cita de estos próximos días, de este fin de semana que se avecina. Hablamos de la séptima edición del Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba de ultrafondo más importante de nuestra provincia y una de las que tiene, en este caso, mejor acogida, podríamos decir, del calendario andaluz. El Valle del Genal, sin duda, y esta Sierra del Bandolero son las dos mejores pruebas de ultrafondo de la comunidad andaluza. De todo esto vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Centro de Estética María Ángeles le ofrece un año más los mejores productos de belleza para lucir una piel radiante a unos precios asequibles. En Centro de Estética María Ángeles somos especialistas en depilación, cera, láser de diodo, tratamientos para reafirmar la piel, pieles apagadas, estresadas o maquillajes profesionales para todo tipo de eventos. Y además una gran variedad de cosmética para regalar al 50% de descuento, perfumes, maquillajes. No dude en visitarnos, te atenderemos con un trato especial o pídenos cita previa en el teléfono 622-345-346. Centro de Estética María Ángeles, estamos en calle San Sebastián número 40, frente a la farmacia. Centro de Estética María Ángeles, regala belleza. El Taller de Teatro 11 de Jerez tiene el placer de invitaros a colaborar con la asociación Vamos Juntos Ubrique. Viernes 16 de marzo, a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, puesta en escena de la obra de teatro La Primavera, La Sangre Altera. Precio de la entrada 4 euros, a la venta en el edificio de la piscina Sala 3. También puedes llamar al teléfono 630 19 78 88, de lunes a jueves de 9 y media a 12 y media. Recuerda, viernes 16 de marzo en el IES Maestro Francisco Fatou. Colabora la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. La Primavera, La Sangre Altera. El 16 de marzo a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Microocasión, la informática al mejor precio. Somos mayoristas de informática de ocasión. Primeras marcas al mejor precio del mercado. Venta directa a particulares y total garantía en sus compras. En Microocasión, ordenadores desde tan solo 59 euros. Monitor de 17 pulgadas desde 39 euros. Y portátiles desde 109 euros. Visítenos en el polígono industrial, frente al lavado de coches. Teléfono 956 46 93 72. Microocasión, la informática al mejor precio. La Peña Flamenca de Ubrique inicia el curso de su escuela con clases de baile, cante y castañuelas. Baile a cargo de la profesora Ana Blanco, en el teléfono de contacto 671-43-67-90. Clases de cante impartidas por Juan Flores, con el teléfono 675-44-48-83, y clases de castañuelas a cargo de Isabel Benítez, con quien pueden contactar en el teléfono 680-603-439. Ahora también clases de guitarra que ofrecerá en la Peña Flamenca de Ubrique el arcense Antonio Heredia. Para más información e inscripción pueden ponerse en contacto con el teléfono 692-71-69-43. En Centro Estético Avanzado África disponemos de aparatología de última generación. Tenemos para ti lo más avanzado en láser de diodo para una depilación definitiva con efectos visibles desde la primera sesión. Disponemos de bonos para nuestro solarium para que sigas luciendo una piel bronceada. En Centro Estético Avanzado África seguimos dando un trato totalmente personalizado para cubrir tus necesidades tanto facial como corporal. Como ya sabes, en Centro Estético Avanzado África seguimos formándonos para ofrecerte lo mejor. Y como novedad, os presentamos la aparatología de las celebrities. Un novedoso sistema de rejuvenecimiento facial que está dejando atrás las dolorosas intervenciones quirúrgicas. ¿Quieres conocerlo? Llama y pide información sin compromiso. Teléfono 636-00-2667 o 660-26-0751. Centro Estético Avanzado África, en calle Nevada número 13, junto a la Plaza de la Trinidad. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956-46-8584 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique, cuidamos de tu sonrisa. Y 45 minutos de la tarde y vamos a entrar ya de lleno en materia analizando todos esos asuntos que adelantábamos en nuestro sumario y, por cierto, si nos da tiempo también nos quedaremos con el fútbol sala, con lo que nos dejó el pasado fin de semana la competición de fútbol sala, dado que mañana, como saben, es día festivo y no tendremos programación y así, de alguna manera, pues podemos destacar cómo ha quedado la división de honor y la primera división tras la disputa de lo que ha sido la decimosexta jornada de liga de fútbol sala en división de honor y en primera división. En este caso, pues vamos a comenzar hablando de baloncesto y con lo que hicieron los equipos ubriqueños el pasado fin de semana. Tres equipos en competición, descansaba el infantil de segundo año y, bueno, pues resultados dispares entre unos y otros. Comenzamos, como siempre, por el repaso a lo que es la categoría cadete, donde milita el hoy por hoy primer equipo del Cabu, el Fercabe Cabu, que no tuvo mayores complicaciones para sumar su decimosegunda victoria en Jerez. Se medía al baloncesto Jerez Club Deportivo B y vencía por 41 a 75. Por su parte, el DKV San Fernando, que es el segundo clasificado, también conseguía sumar una nueva victoria, en este caso en Jerez, ante Marianistas, por 36 a 53. El DKV Chajeva B caía por 51 a 59 ante el Don Bosco 88 y también sorprendía el DKV El Puerto, que es el tercer clasificado, que caía en el derbi portuense ante la Gimnástica Portuense por 34 a 50. Esto quiere decir que ahora mismo esa tercera posición queda a tres, o el Fercabe Cabo tiene un colchón de tres victorias con respecto a esa tercera posición, lo que también podríamos decir que serían cuatro, porque con esas tres victorias el Golaveras también, el Basquiaveras en este caso, sería favorable para el conjunto ubriqueño. Así que le ha venido también una buena jornada, le están siendo propicios los resultados de estas últimas jornadas al Fercabe Cabu, ya que sus rivales se están dejando puntos, se están dejando victorias, y eso hace que conforme pase la jornada más cerca esté de proclamarse campeón de la liga regular. De hecho, quedan seis jornadas y ahora mismo, como hemos dicho, tiene ese colchón de tres victorias con respecto al tercer clasificado, porque ya saben que a los playoffs por el título provincial de nivel B pues se clasifican los dos primeros clasificados, los dos primeros de este grupo, del grupo B, que se medirían a los dos primeros del grupo A. La clasificación está así: Fercabe Cabu líder, 12 victorias, 0 derrotas, 10 victorias, 2 derrotas para el DKV San Fernando, 9 victorias, 3 derrotas para el DKV El Puerto, 8 victorias, 4 derrotas para Gimnástica Portuense, 6 y 5 para Arcos, 5 y 7 para el Baloncesto Jerez Club Deportivo B, 5 y 6 para el Club Deportivo Don Bosco 88, 2 y 10 para Marianistas, 12 derrotas para Chajeva B y ahora mismo una victoria y 9 derrotas para el Cádiz Club Baloncesto Gades, que ocupa esa última posición, dado que ha disputado dos partidos menos que sus rivales. Precisamente este equipo, el Cádiz Club Baloncesto Gades, va a ser el rival del Fercabe Cabu en la próxima jornada, que no va a ser este fin de semana, sino el que viene, el siguiente, el 11 de marzo, es la fecha estipulada para que se dispute la jornada número 13. En lo referente ya al Cabo Infantil de primer año, nada pudo hacer ante el conjunto del Alcaidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto, a la postre el líder invicto de la categoría. Derrota de los de Pepe Domínguez por 34 a 80 en una jornada en la que se dieron además estos marcadores: de DKV San Fernando 58, San Felipe Neri 8, Club Baloncesto San Fernando 61, de DKV Chajeva 42. Alcaidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto es el líder con 11 de 11, 9 victorias y 3 derrotas para DKV San Fernando y Club Baloncesto San Fernando, 9 victorias y 1 derrota con 2 partidos menos el Cádiz Club Baloncesto Gades, 5 y 7 para San Felipe Neri, 3 y 8 para Chajeva, DKV Chajeva y el Cabu, que ocupa la séptima posición, y tan solo por detrás del Cabu tenemos al Chiclana y Tuzzi con 1 victoria y 9 derrotas y al DKV El Puerto, que cuenta todos sus partidos por derrotas, en total 11. En la próxima jornada tampoco jugará, este fin de semana tampoco jugará el Cabu Infantil de primer año, será la jornada 14, porque le toca jornada de descanso, por lo tanto, dos equipos que ya descartado para que jueguen este fin de semana, el Fercabe Cabu Cadete y este Infantil de primer año. Y la jornada se completó con el encuentro entre el San Felipe Neri Rojo y el Cabo de Ubrique de la categoría mini femenino, que terminó con victoria ubriqueña por 11 a 51. Esta victoria le sirve al Cabo para estar en esa quinta posición, a tan solo una victoria del Club Baloncesto Trebujena, que es el cuarto. Recuerden que este grupo único y por lo tanto el playoff lo jugará los cuatro primeros clasificados. Pero aunque está tan solo una victoria, hay que decir que el Club Baloncesto Trebujena ha disputado o tiene pendiente un partido, ha jugado un partido menos, y precisamente ese partido es ante el San Felipe Neri Blanco, el otro equipo del Colegio San Felipe Neri de Cádiz, en lo que probablemente sea un duelo dispar y en el que Trebujena pues tiene todas las papeletas para llevarse esa victoria. Pero eso será cuando pueda aprovecharse y recuperar ese partido, que igualmente podría ser mañana, día festivo, y que aprovechan muchos equipos para recuperar esos encuentros aplazados. La jornada, aparte de este San Felipe Neri Rojo Cabu, nos dejó estos marcadores: San Felipe Neri Blanco 8, Adesa 80-48. Como saben, pues los marcadores se cierran cuando hay una diferencia de 40 puntos, aunque puede ser mayor, pero en este caso ocurre como le ha ocurrido a Brique, en el momento que ha estado 40 puntos, pues ahí se termina ya el partido, se sigue jugando, aunque los puntos ya no cuentan. Club Baloncesto Trebujena 56, Lavandería La Colada Unión Lillense de Baloncesto 33, Cádiz Club Baloncesto Gades 55, DKV Chajeva 15, y Sociedad Deportiva Candray 67, Club Deportivo Gimnástica Portuense 19. Por lo tanto, la clasificación está de la siguiente manera: el Cádiz Club Baloncesto Gades es primero con 12-12, Sociedad Deportiva Candray 2017 11 victorias y una derrota, Adesa 89 victorias y 3 derrotas, Club Baloncesto Trebujena 7 victorias, 4 derrotas, el Cabu en esa quinta posición 6 victorias y 6 derrotas, le sigue la Unión Lillense de Baloncesto con 4-8, el mismo número de victorias y derrotas que el Club Deportivo Gimnástica Portuense. DKV Chajeva, 3 victorias, 9 derrotas. San Felipe Neri Blanco, 2 victorias, 9 derrotas. Cierra la tabla con 1 victoria y 11 derrotas el conjunto de San Felipe Neri Rojo. Este fin de semana, en principio, hay jornada, la 13ª, y el Cabu recibirá al conjunto del Club Baloncesto Trebujena. With the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and push me up against the wall, young tough girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lick your heart and taste your health, cause with the birds I'll share this. Y ya para cerrar el capítulo de el baloncesto, comentar que el pasado fin de semana se jugó la primera jornada dentro de la competición de la Liga EVA, de la segunda fase de la competición, es decir, la liga la lucha por la permanencia. Ya saben que los dos grupos de Liga EVA finalizaron esa primera parte de la liga el pasado fin de semana. A partir de ahí, la mitad de los equipos a mitad de la clasificación para arriba pues juegan lo que es pues la clasificación por el título, y el resto pues la clasificación por la permanencia. En este caso, el conjunto que dirige Juan Luis Esteban, el DKV San Fernando, quedó encuadrado, como saben, en el grupo por la permanencia, y jugaba su primer partido este fin de semana en Baza ante Multiópticas Baza. Caía por 84-72. En esta clasificación, el DKV San Fernando es el quinto con 4 victorias y 5 derrotas, como contabilizan aquí en este grupo pues los enfrentamientos directos. Y la clasificación la encabeza el Club Baloncesto Deportivo Coín, 8 victorias y 1 derrota, 7-1. Tiene el Alba Club Baloncesto Utrera, Unicaja 5 victorias y 3 derrotas, y Benavís Costa del Sol y el DKV San Fernando, junto a Multiópticas Baza, Nova School y Real Betis Energía Plus, cuenta con 4 victorias y 5 derrotas. Y por debajo, Andújar Jaén, Paraíso Interior, 3-6, y Telvi, Club Baloncesto San Juan, 1-8. Esperemos que se consiga ese objetivo, que el DKV San Fernando, Zimbis de Juan Luis Esteban, consiga ese objetivo de la permanencia en Liga EVA. Y de este modo dejamos el baloncesto a un lado y nos quedamos con otras disciplinas deportivas. Vamos a comenzar por el ciclismo, haciendo referencia a lo que Jorge López Janeiro conseguía el pasado fin de semana en el segundo rally Paterna Bike Diego González. Una prueba en la que la lluvia hizo acto de presencia y el barro también, Y en esa categoría Master 40, Jorge López Janeiro luchó hasta el final por la victoria, que se la llevó el arcense José María Fernández con un tiempo de 55 minutos 7 segundos. Segunda posición para Jorge López Janeiro, 56 minutos 9 segundos. Y tercera para Juan Luis Jiménez Atienza, 57 minutos 38 segundos. A falta de dos pruebas para que cierre el circuito apertura de Cádiz de Rally BTT, el ubriqueño Jorge López Janeiro ocupa la segunda posición provisional en lucha directa pues con José María Guerrero y José María Fernández, que son pues los rivales que a los que va a los que le tendrá que pelear tanto esa segunda como la primera o la tercera posición. Son los que han dominado estas primeras citas, digamos, de este calendario apertura, circuito apertura. En esta última prueba en Paterna no estuvo presente José María Guerrero el Gasolina, que ha sido el dominador de las pruebas en las anteriores en las que ha estado Jorge López Janeiro. Repasemos ahora el atletismo en pista que se celebró el pasado fin de semana. Comenzamos por el Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta, que tuvo lugar en Antequera. En la prueba de 3.000 metros categoría Máster 45 participó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno. Nos comenta que una carrera que empezó a un ritmo muy lento y que al principio, digamos, a un ritmo más tranquilo, más lento al principio, y que se volvió explosiva ya en las últimas vueltas. Victoria para Enrique Molina con un tiempo de 9 minutos 26 segundos 16 centésimas. En este caso podemos decir en referencia a esta prueba que el rival, el atleta que se llevó la victoria en este campeonato de Andalucía, Enrique Molina, en su día representó a España en campeonatos europeos, en mundiales y en los Juegos Olímpicos, consiguiendo una medalla en un mundial de pista cubierta. Pues él se llevó la victoria, 9:26.16, seguido de Francisco José Muriel Camacho, 9:32.38. Y en esta semifinal, porque hubo dos finales, la tercera posición fue para Antonio Serrano Jiménez, 9:34.72, y la cuarta para Francisco Javier Jaén Moreno, 9:37.47. Destacar que esta final, la final A, fue mucho más rápida que la final B, en la que la victoria se la llevaba José Ramón Arreondo Pérez con 9:32.55, seguido de Miguel Ángel Vázquez García, 9:42.80, y Prudencio Martínez Pérez, 9:44.55. De tal modo que hecha la clasificación de lo que ha sido este campeonato de Andalucía, Francisco Javier Moreno queda en quinta posición, en la quinta mejor marca de Andalucía en estos campeonatos de pista cubierta que se celebraron en Antequera. Y por otro lado, nos quedamos con lo que fue el campeonato de Andalucía de la zona occidental sub-12 de atletismo que se celebró en Carmona, una prueba en la que participó un joven ubriqueño, Luis Zacarías Gálvez Campos, y que hasta la última prueba, porque él participó en la prueba de triatlón B, que acoge la disciplina de lanzamiento de jabalina, salto de longitud y carrera de 1000 metros, ya decimos, hasta la última prueba dentro de este triatlón B, estuvo liderando la clasificación. La primera de las pruebas en las que participó el ubriqueño fue la de salto de longitud, en la que consiguió la tercera mejor marca. La primera fue para Adrián Pintor, con 4,01 metros, la segunda para Ajax Domínguez, con 3,90 metros, y la tercera, como decimos, para Luis Zacarías Gálvez Campos, 3,74 metros. Eso le llevó, conllevó pues que le otorgaran 165 puntos. En la segunda de la prueba, la de jabalina, la que se le da bien a Luis Zacarías Gálvez, consiguió la victoria con un lanzamiento con una marca de 19,93 metros. La segunda posición fue para Cándido Rico, 17,45 metros, y la tercera para Pablo García García, con 16,21 metros. Con esta prueba, tras estas dos pruebas, Luis Zacarías Gálvez dominaba la clasificación general por delante de, con 325 puntos, por delante de Adrián Pintor con 311 puntos. Y también, pues, por delante de, en este caso, Rodo Romero, con un tiempo de con una puntuación de 269 puntos. En la última de las citas, la carrera de 1000 metros, la victoria fue para Cándido Rico con un tiempo de 3:10:38, seguido de Fernando Avilés 3:15:90 y Carlos Maján 3:17:60. Luis Zecarías Gálvez solo pudo ser décimo quinto con un tiempo de 3:38:32. De tal manera que la victoria en la general tras la suma de puntos fue para Adrián Pintor con 761 puntos, seguido de Cándido Rico 750 y Fernando Avilés con 728. Luis Zecarías Gálvez fue séptimo con 663 puntos. Pues dejamos el atletismo y con esos campeonatos de Andalucía en pista del pasado fin de semana y nos adentramos ya con parte de la agenda deportiva de este próximo fin de semana. En este caso nos vamos a quedar con el automovilismo y con una prueba ya mítica en nuestra comarca, en nuestra provincia y en Andalucía. La subida al Gar, de hecho, es la primera prueba del calendario automovilístico en Andalucía. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de Escudería Sur, que es el equipo que organiza y monta lo que es la subida al Gar, a Paco García Galera. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este fin de semana, como decimos, llega esta 27ª ya subida al Gar de mano de Escudería Ubrique, y supongo que con todos los componentes del equipo pendientes de la meteorología para este fin de semana. ¿Cómo se presenta este arranque de temporada, Paco? ¿Sí? Pues parece que no, que hemos perdido la conexión. Vamos a ver si la podemos recuperar. Tenerla la hemos tenido porque nos hemos podido saludarle. Y vamos a ver si hay manera de retomar ahora mismo pues ese contacto con el presidente de Escudería Sur, que, como decimos, organiza esta prueba, entre otras, pero sobre todo destaca esta subida al Gar por ser la primera de la temporada y por eso centra nuestra atención. Queremos decir que no solo es la primera del Campeonato de Andalucía de montaña, no solo es la primera que abre este certamen, sino que además es la primera prueba automovilística de toda Andalucía, la prueba más madrugadora en la que muchos estamos pendientes. Pues nos comentan que ahora mismo pues hemos perdido ese contacto, esa comunicación, así que lo intentaremos un poco más tarde, y mientras tanto vamos a quedarnos con otros asuntos, como por ejemplo, y ya que hablábamos de atletismo, lo vamos a hacer con el maratón de Sevilla, la 34ª edición del rebautizado Zurich Maratón de Sevilla, que nos dejó muchas cosas interesantes el pasado domingo. La primera, la victoria del keniata Tugwey Dickson Kipsang, que se llevó la victoria al sprint con un tiempo de 2 horas 8 minutos 22 segundos, aventajando a su compatriota Laban Kipenmoy en tan solo un segundo, y a Quintay Andrew Benn, que fue el tercer clasificado, que marcó un tiempo de 2 horas 8 minutos 32 segundos. Bueno, enseguida volvemos a este maratón de Sevilla y retomamos el contacto con Paco García Galera, que parece que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola de nuevo. Buenas tardes. Comentaba que este fin de semana llega esta 27ª edición de la subida al Gar. De nuevo Escudería Sur pues se pone manos a la obra en lo que va a ser un fin de semana en el que muchos estáis pendientes del cielo, ¿no? ¿Cómo se presenta este arranque de temporada? Sí, la verdad es que hace ya 4 años creo que no nos llueve, pero este año tiene toda la pinta de que sí. Bueno, nosotros, como siempre, estamos preparados para lo que nos venga y, hombre, nos desanima un poco porque sabemos el esfuerzo que hace la población de Algar para que esto, que es el acontecimiento más importante del año en este pueblo, pues acuda a gente. Lógicamente, si llueve, pues irá mucho menos público. Uh-huh. Hombre, la lluvia tiene ese engorro que en el que los organizadores insistí, porque la prueba no se suspende a no ser, bueno, que venga un temporal catastrófico, pero que el deporte sigue, se corre sobre mojado, no hay problema, pero claro, el apuro que os da organizadores es el público, que se moje, por lo tanto acude en menos cantidad a la prueba, y también entiendo que vuestros voluntarios, ¿no?, vuestro equipo, que también tiene que pasar unas jornadas ahí bajo la lluvia, nada cómodo, ¿no? Pues sí, la verdad es que la lluvia es incómoda para todos, para el público que acude, que como tú bien dices, acude mucha menos gente. Yo siempre digo que cuando llueve van los muy aficionados, pero la gente que le gusta menos y que quiere ir a la prueba para echar un día de campo, esa no va. Y después, efectivamente, el personal que tiene que estar a pie de cuneta, los oficiales, los banderas, los comisarios, las fuerzas de seguridad del Estado, esas se ponen como una sopa, nos ponemos como una sopa. Y entonces la verdad es que sí, que la lluvia es un poco incómoda. Pero bueno, lo que nos toca, ya te digo que hace 2014 creo que fue el último año que nos llovió, y nada, tenemos que luchar con ello. Esto no es como los toros, que si llueve se suspende. Esto se suspende. Si llueve, los pilotos montan neumáticos de agua y a correr. ¿A los pilotos también les echa para atrás perspectivas meteorológicas así o no? En otros deportes, por ejemplo, ciclismo, atletismo, ¿sí les echa para atrás aquí? Yo creo que aquí hay de todo. Aquí hay gente a la que el agua le gusta, sobre todo y especialmente aquellos que no tienen muchas prestaciones. Lógicamente, al piloto del Porsche le viene mejor que esté seco. Y sin embargo, al piloto del coche que tiene menos potencia, pues le viene bien el agua, porque siempre se ha dicho que el agua iguala a las máquinas, con lo cual, pues bueno, pues puede haber sorpresas en los tiempos, puede haber muchas sorpresas de coches que en principio no optan a estar delante y que la lluvia pues les venga bien. Una inscripción este año que supera los 40 pilotos y que se mueven las cifras de ediciones anteriores, ¿no? Son los números esperados. Sí, estamos en la... Yo temía que al ser la primera prueba del año tuviéramos menos participación. Yo calculaba 30, 30 y pocos. Y la verdad es que hemos superado 40, lo cual quiere decir que, por una parte, hay muchas ganas de empezar a correr. Y por otra, bueno, que Algar siempre se mantiene en la línea de todos los años, da igual que sea la primera que la segunda prueba de la temporada. Este año abrimos el campeonato, pero no se ha mermado en la participación. El principal aliciente también está ahí, en que es la primera prueba la que abre el telón de la temporada y es donde se comienzan a ver las nuevas tendencias, por decirlo de alguna manera, también, ¿no? Sí, hay muchos pilotos nuevos. La verdad es que hemos visto la lista y hay muchos pilotos que no conocemos. Algunos estrenan coches, otros, aunque la verdad es que los cinco primeros son los cinco primeros del año pasado y vuelven a repetir, pero bueno, sí, la novedad son el ser la primera prueba, el que hay pilotos nuevos y que, por ejemplo, el máximo favorito en condiciones normales es la primera vez que viene Algar, porque Janssen y el Porsche nunca han venido Algar. Sí, sí. O sea, una de las notas destacadas es la presencia del vigente campeón de Andalucía, Humberto Janssen, pero es lo que tú comentas, con su Porsche, bajo esas circunstancias de lluvia, habrá que ver cómo se desenvuelve el vehículo, aunque ya no lo vimos en el año pasado, no creo que el anterior, en Ubrique, y la verdad que este corría igual con lluvia que sin ella. Es muy bueno. El Janssen, la verdad es que el agua yo creo que le afecta poco, o sea que da igual que el Porsche no sea un coche adecuado al agua, pero yo lo sigo dando como principal favorito. Y como viene siendo también habitual en estos últimos años, mucho piloto de la zona. Sí, sí, es lógico. O sea, pilotos de la sierra, es lógico que aparezcan, incluso algunos que ya no estaban haciendo montaña, como es el caso del Néstor Salguero, ¿no? El piloto del Gastor, que el año pasado hizo rally, hace dos fue cuando siguió la montaña. Y bueno, como tiene todavía el Clio, que no lo ha vendido, pues se ha animado y va a venir a correr a Algar. Sí, lo cierto es que vamos a tener un fin de semana animado y bueno, a ver si tenemos suerte y por lo menos el domingo no nos llueve demasiado. Recordemos que el recorrido en 2016 se alargó unos 350 metros, que seguís manteniendo ese nuevo recorrido porque, al fin y al cabo, pues ese cambio parece que contentó a todos, ¿no? Sí, nosotros intentábamos desde hace años alargar la prueba de alguna forma. Entonces, por la meta, es obvio que no, porque te metes dentro del pueblo. Entonces, la única opción que nos quedaba era alargarla por el principio. Lo comentamos, lo preguntamos en la federación, estuvimos viendo que ya hay otras pruebas del campeonato que tienen unos metros de bajada y, bueno, nos pareció bien, la federación también. Y el primer año hubo un poco de revuelo porque la gente se asustó un poco de que la bajada, ¿qué tal? Después ya el segundo año, fue el año pasado, se dieron cuenta de que tampoco tiene riesgo, porque no tiene riesgo porque sales de parado y cuando empiezas a correr ya tienes que empezar a frenar. Y entonces, pues bueno, hemos conseguido alargar la subida y yo creo que hemos ganado en nivel de la prueba y la gente, bueno, pues igualamos también un poco las mecánicas de esta forma. En lo referente ya al certamen, en líneas generales, ¿este campeonato de Andalucía presenta novedades importantes en cuanto al reglamento este año o sigue siendo igual? Bueno, han cambiado algunas cosas. Han cambiado, por ejemplo, las agrupaciones han cambiado, pequeños detalles, en líneas generales, pequeños detalles. Este año hay que, como sigue habiendo 14 pruebas en el campeonato, no hay que hacer la mitad más una para puntuar, porque sería muchísima, habría que hacer 8 carreras. Uh-huh. Entonces la federación ha estimado que se pueden hacer menos pruebas para optar al campeonato. Entonces, pues ya te digo, pequeños detalles que afectan en poco a lo que es la reglamentación en sí. Entonces, no hay cuestiones importantes así que hayan cambiado. Ya te digo, las agrupaciones, los históricos que han cambiado, que ahora hay dos agrupaciones distintas, y los monoplazas que también antes iban todos juntos y ahora han hecho dos categorías de monoplazas distintos. Uh-huh. Y han cambiado los nombres de los campeonatos. Antes era categoría 1, categoría 2, y ahora es ya directamente campeonato de turismos y campeonato de monoplazas, que es lo lógico porque así todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. Sí, así no hay confusión, porque luego cuando una prueba es puntuable también para el nacional, la categoría 3 para el nacional son, por ejemplo, los turismos, y, sí, y la 1 y la 2 estaba pues para monoplazas y para barquetas, y luego pues había lugar a la confusión para los aficionados, ¿no? Cuando veían la clasificación del andaluz. Sí, por eso digo que lo de las categorías es un poco lioso, y yo creo que lo suyo es llamarlo por su nombre de pila, turismos y monoplaza. Uh-huh. Y así queda el tema muy claro, muy claro. 14 pruebas de nuevo va a tener el campeonato de Andalucía este año, lo que tú comentas, siendo tantas pruebas, la mitad, como tú comentas, ya es un número alto, y eso dificultaba sin duda que los pilotos puedan seguir todo el calendario, porque hoy no están los presupuestos para tanto, ¿no? Claro, es la verdad. O sea, al final, si quieres optar al campeonato, tienes que ir al final a casi todas las pruebas. Te puedes dejar muy pocas, a pena de que el campeonato esté decidido en las primeras pruebas. Si no, te obliga a ir a bastante pruebas. Sí, 14 pruebas, yo creo que son muchas. Lo que pasa es quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién tira pruebas del calendario con el trabajo que cuesta hacerla? Después que tienes a los ayuntamientos y los patrocinadores que apoyan las pruebas, y es muy difícil, no hay argumentos para echar abajo pruebas. Entonces, el calendario de momento, y no creo que, ya te digo, no creo que nadie le acabe poniendo el cascabel al gato y vamos a tener 14 pruebas, so pena que alguna se caiga por de motu propio, claro, pero en condiciones normales yo creo que se van a mantener prácticamente todas las pruebas este año, seguro. Volviendo al Gary, a lo que va a ser este fin de semana, ¿cuál es el programa de horario que tenéis? Pues el programa horario es el habitual de una prueba del Andaluz. El sábado por la mañana, a partir de las 9, empezarán las verificaciones administrativas y técnicas. Estaremos hasta las 11:30 de verificaciones. A las 2:30 se cierra la carretera y se produce el briefing. Y a las 3:30 es la hora en la que está previsto que empiece la manga de entrenamientos y que empiece la fase A, por tanto. A continuación, las dos mangas de carrera y en torno a las 8 haremos la entrega de premios de la fase A. A continuación, pues habrá un par de horas de parque abierto para reparar y para preparar los coches un poco para el día siguiente. A partir de las 10, parque cerrado toda la noche hasta por la mañana, y por la mañana pues fase B. A partir de las 10:30 entrenamientos, y a continuación las dos mangas de carrera, calculando que a la 1:30 a las 2 debíamos de haber acabado, y en torno a las 3 hacer el acto de entrega de premios de esta fase B. Y eso con la esperanza, ya decimos, de que la lluvia pueda dar una tregua durante esos horarios, sobre todo en la jornada del domingo, para los aficionados, para que puedan disfrutar sin incomodidades de la primera prueba automovilística de 2018 en Andalucía. Y ya para ir despidiéndonos, Paco, Escudería Sur esta temporada repite con 3 subidas, un rally, el Rally Sierra de Cádiz, y 3 slaloms, donde cambiáis Prado de Rey por el Bosque. Prácticamente el mismo planning del año pasado. ¿Cómo se presenta 2008 para Escudería Sur? Bueno, la verdad es que sí, que el planteamiento ha sido el mismo, salvando la novedad esa del slalom del Bosque. El Bosque hace 2 años organizamos un slalom allí, que fue el año en el que, en el 2016, la sede fue en Grazalema. Y este año, como la sede vuelve a ser a Grazalema, pues volvemos a hacer el slalom en el Bosque, ¿no? Para que haya también allí competición, además del reagrupamiento, el parque de asistencia, que será este año de nuevo en el Sierra de Cádiz. Bueno, el planteamiento en principio es similar al de años anteriores. Las fechas incluso se mantienen igual. La novedad esa del slalom del Bosque, que será el fin de semana siguiente al Sierra de Cádiz. Y poco más, seguimos con nuestras actividades, nuestros slalom, que no queremos dejarlo, que los empezamos hace ya más de 30 años y seguimos con ellos. Y en principio, bueno, pues poco más, empezar el año con esta subida al GAR, que nos gustaría que la gente, que los aficionados, a pesar de la lluvia, se acercaran por allí, bien el sábado, que además últimamente los sábados acude más gente que el domingo, no sé si es porque no les gusta la gente madrugar, y entonces pues se acercan el sábado, tanto el sábado, como digo, como el domingo. Esperemos que no haya incidentes y que la lluvia pues nos afecte lo menos posible. 14-15 de septiembre será el Rally Sierra de Cádiz en nuestra comarca. Ya nos ha adelantado algo, pues lo que va a ser la sede, que va a ser Grazalema, va a repetir Grazalema. ¿Algunos detalles más que nos puedas adelantar sobre esta edición? Bueno, la verdad es que estamos cambiando, todos los años cambiamos algo del recorrido. Vamos a cambiar, a lo mejor cambiamos algo, no me atrevo todavía a lanzarlo porque estamos trabajando en ello y estamos viendo si es factible, es posible que, pero va a haber cambios. Este año, el viernes por la tarde, no habrá tramo, habrá casi seguro ceremonia de salida. Y entonces el rally pues disputará todo él el sábado. El sábado, que disputaremos básicamente tramos muy parecidos a los del año pasado. Igual hacemos un pequeño cambio, pero todavía lo estamos estudiando. Y el rally, eso sí, este año como novedad será que el viernes no haremos tramo, sino que haremos ceremonia de salida, y la competición en sí se disputará todo a lo largo del sábado, y como ya habíamos adelantado, sede en Grazalema, y las poblaciones pues las de siempre, el Gastor, Olvera, el Bosque, Ubrique y Zahara, y Grazalema, lógicamente, serán todas las poblaciones que un año más, como en 2017, toquen el Sierra de Cádiz, que llega este año a la edición número 22. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Paco. En principio, darte las gracias, como siempre, por atendernos tan amablemente a Radio Brique, y desearos toda la suerte del mundo para este fin de semana, que, bueno, lo principal es que el tiempo acompañe en la medida de lo posible, aunque hace falta la lluvia, ya lo sabemos, pero bueno, puede darnos una tregua de unas cuantas horas en la tarde del sábado y la mañana del domingo. Paco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Recuerden también que en esta 27ª subida al GAR vamos a tener a varios pilotos de la localidad. Jesús Saborido Gil con Opel Corsa GSI, Juan Manuel Parrapino con Opel Corsa, Francisco Calvillo Rubiales con Citroën AX y, aunque no es de Ubrique, pero sí reside en nuestra localidad, Geray Benítez Fernández con Citroën Saxo VTS. Por lo tanto, cuatro representantes podemos considerarlos como tales en la subida al GAR, todos ellos componentes de Escudería Ubrique, que por cierto, desde Escudería Ubrique nos comentan que este año la nómina de pilotos que han entrado dentro de la escudería es bastante amplia, que ha sorprendido incluso a los componentes de la misma, pues la cantidad de pilotos nuevos, sobre todo, que este año pues van a correr con la ficha, ya decimos, de Escudería Ubrique, con el equipo Escudería Ubrique. Bien, dejamos el automovilismo a un lado, teniendo como referencia esa subida al GAR. Vaya que el fin de semana que nos espera va a ser súper interesante, porque tenemos este Campeonato de Andalucía de Montaña para todos los amantes del motor del automovilismo. Algar va a ser el centro de Andalucía, la única prueba del fin de semana y la primera de la temporada. Y también, no muy lejos, a los amantes del ultrafondo, que le vamos a decir de la séptima edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero. También, con la lluvia, como parece ser artista o corredor invitado en esta edición. Ya hablaremos de bandoleros el pasado viernes, y vamos a seguir hablando a lo largo de esta semana. Dejamos hace unos instantes, antes de poder contactar con Paco García Galera, dejamos lo que es la 34ª Zurich Maratón de Sevilla, que se celebró el pasado domingo y que ha dejado, pues ha sido una edición muy interesante, y ha dejado buenas noticias también para el atletismo nacional, porque Javi Guerra se coronó en esta Maratón de Sevilla, que por cierto era Campeonato de España, y tuvo una más que destacada actuación que sorprendió a propios y extraños. El atleta de Segovia, el atleta segoviano, en este caso, aspiró a la victoria final durante toda la prueba, a falta de un solo kilómetro, porque hasta entonces había estado con el grupo de cabeza, el grupo de africanos, de corredores africanos, que encabezó la prueba y los que se iban a jugar la victoria, entre ellos un español, como decimos, Javi Guerra. La victoria fue para Tuwei Dixon Kipsang, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 22 segundos. Por detrás de él, su compatriota, el keniata, otro keniata, Laban Kipmoi Mutai, que marcó un tiempo de 2:08:23, y la tercera posición también para otro keniata, Kiptai Andrew Ben, 2:08:32. Eso ya decimos, lo que es el trío de cabeza. El segoviano Javi Guerra tuvo opciones reales, ya decimos, de victoria hasta ese último kilómetro, ya que se mantuvo durante toda la prueba con ese grupo de corredores africanos de cabeza. Finalmente acabó en la cuarta posición de la general con 2 horas 8 minutos 36 segundos. Perdón, lo que le ha servido para proclamarse campeón de España y lograr su mejor marca personal, la mejor marca lograda por un español en suelo nacional y la mejor marca de los últimos 12 años de un maratoniano hispano. Casi nada lo que hizo Javi Guerra, al que le van a acompañar, en este caso, era Campeonato de España, venían muchos corredores a buscar la mínima para participar en los europeos de Berlín, y le va a acompañar Jesús España, que fue octavo, con 2 horas 13 minutos 24 segundos, y también Aritz Arrospide. Eso en categoría masculina. En categoría femenina, la marroquí Kautar Boulaid batió el récord de la prueba con un impresionante tiempo de 2 horas 25 minutos 35 segundos, por delante de las etíopes Sewe Ajimanot, Alemanyeu con 2:25:45 y Badame Vedatu Irpa con 2:25:54. La mejor española fue la valenciana Marta Esteban, que con un sexto puesto de la general se adjudicó el título de campeona de España con un tiempo de 2:31:24. En este caso, a la corredora valenciana Marta Esteban le van a acompañar a esos europeos de Berlín Clara Simal y Alicia Pérez, en este caso dos corredoras que también participaron en este campeonato de España de maratón, que fue la 34ª edición del Zurich Maratón de Sevilla. Y decimos todo esto porque además hubo dos corredores ubriqueños, dos corredores de nuestra localidad. José Antonio de la Cruz Romero, que cruzó la meta con un tiempo de 3 horas 25 minutos 13 segundos, y Antonio Sánchez Núñez, que necesitó 3 horas 53 minutos 46 segundos para completar los 42 kilómetros de recorrido. Y también queremos hablar de otra prueba, en este caso carrera por montaña que tuvo lugar en lo que se refiere a la segunda Trail Extrema Sierras de Montejaque. Una prueba que era puntuable para las Naturaventuras Trail Series, la segunda, por cierto, prueba tras el Trail Urbano de Villaluenga, y en una prueba en la que se llevó la victoria Joaquín Guerrero Sarmiento con un tiempo de 2 horas 9 minutos 59 segundos, seguido de Alberto Martino Barba, 2:16:39, y del ubriqueño José Manuel Orellana Mateos, 2:18:21. La verdad que José Manuel Orellana, a pesar de lo que nos comentó en su día de que no había entrenado con tanta asiduidad este año como el año pasado, como la temporada pasada, parece que lo poco que ha entrenado pues lo ha aprovechado muy bien, porque lo vemos en cabeza de todas las pruebas de estas características. Por detrás de José Manuel Orellana, Iván Tejero, 2:22:28, otro ubriqueño, Juan de Dios Mateos Garcés, 2:24:49, Alejandro Saborido Alconchel, 2:25:27, Julián Ortega García, 2:28:16, Francisco Javier Reyes Fernández, 2:29:17, Luis Pan Román, 2:30:08, y Evaristo Salguero Sánchez, 2:33:22. Por lo tanto, hemos tenido a tres ubriqueños: José Manuel Orellana tercero, Juan de Dios Mateos Garcés quinto y Luis Pan Román noveno entre los 10 primeros clasificados. Además, hubo más corredores de nuestra localidad. Juan Carlos Romero Sánchez, que quedó un décimo, por cierto, con un tiempo de 2:34:01. Juan Luis Rosado Vázquez, 3:28:00, y Francisco Javier Lamela Bazán, 3:57:43. En categoría femenina, la victoria fue para Marinieves López Martín con un tiempo de 2:55:36, seguido de la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela, 3:04:54, Noelia Castillo Valle, 3:06:15, Anabel Rodríguez Sena, 3:21:25, María José Valle Escalante, 3:28:42, Isabel Jaén Delgado, 3:37:06, Laura Pérez Oliva, 3:39:38, Noemí Castilla Gutiérrez, 3:41:26, Ingrid Monreal Lemus, 3:41:52, y Patricia Venegas López, 3:45:42. Ese fue el top ten en el que podemos identificar a dos ubriqueñas, María del Carmen Ramírez Vela, segunda, e Isabel Jaén Delgado. Además, también estuvo Isabel María Ortiz Vázquez, que fue decimosegunda con un tiempo de 3 horas 57 minutos 45 segundos. Pues de esta Trail Extrema también hablaremos el próximo jueves. Ya saben que mañana no tenemos programación porque es el Día de Andalucía. Y por cierto, hablamos, este fin de semana tenemos aquí en la sierra esta subida al Gar, tenemos la Ultra Trail Sierra del Bandolero, pero no queremos olvidarnos de que en Antequera se celebra el Campeonato de Andalucía de Atletismo en Pista Cubierta Juvenil, en la que vamos a tener una nutrida y amplia participación de corredores ubriqueños en distintas disciplinas, en distintas pruebas, y vamos a estar muy atentos a ver lo que hacen los nuestros en Antequera este próximo fin de semana. Sin nada más que añadir, acaban de escuchar las señales horarias, nosotros nos despedimos, volveremos, no mañana, sino el jueves a eso de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz tarde.